En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Acomodados, vamos despacio. ¡Apa! Qué lindo volvió Guillermo, qué felicidad. No puede hablar nadie. Ajá. Es Data del Vino, es Data del Vino que estamos aquí en el 100.3 con los muchachos. Sí. Como cada viernes. Qué bien esto, ¿eh? Martín Chef mandó. Qué rico esto de berenjena, que no sé cómo se llama. Cosas muy ricas, ¿eh? Muy ricas, realmente. Un abrazo grande para toda la gente de Martín Chef, para toda la familia allí. Bueno, aquí está Guillermo Martino, el Turco Amado. ¿Cómo le va, Guille? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Vine, ¿vieron? Sí, sí. Está bien, Guillermo. Está como muy tranquilo, Guillermo. Bien. Me fue muy bien. Estuve recorriendo La Rioja, Catamarca, San Juan. Ajá. Me está faltando San Luis, Córdoba, sí. Rosario. Excelente. Ah. 5,000 y pico de kilómetros. 5,000 y pico de kilómetros. Rodados en la camioneta. Está bueno. Bien, porque no te quedó el último aumento de la nafta, por ejemplo. Te agarraron todos los otros anteriores, pero este último no. Es un temita lo de la nafta. ¿Qué te parece? Y allá es bastante más cara que acá. Sí. En el norte es más cara. Sí, sí, más cara. Pero bueno. Bueno, ¿y qué probaste unos...? No, en realidad fueron 15 días donde... Membrillo, 16, 17 días, ahí. No tomé vino. No tomaste. Hice una depuración, estuve en una bodeguita muy interesante. ¿Se purgó? Me purgué, sí. ¿Pero fuiste a una bodega entonces? No, sí, una bodeguita artesanal. En San Juan, que el ingeniero agrónomo, hijo del dueño de esos lugares, están experimentando, porque es una zona que se llama justamente San Agustín del Valle Fértil. Es una zona rara con respecto al clima y están haciendo las primeras pruebas. Probé ahí sí un tanat que está haciendo muy interesante, muy rico, no interesante. Y un blanquito que tomé en una ahí en el Talampaya. ¿Talampaya está bien dicho? Sí, señor. Talampaya. Te hacen una excursión y cuando volvés a las tracker esas, te esperan con unos vinos y algo para picotear. Y ahí también tomé. Pero no, en Córdoba sí, porque ya volví al laburo. Ya tuve una degustación de finca. Ah, claro, tuviste que trabajar. Ya tuve que trabajar, entonces para trabajar. El laburo es el laburo, sí. Pero bueno, vale. Hoy estamos muy emocionados. Sí, estás muy emocionado, te veo, Turco. No sé qué te pasa, Turco. Volvió Guillermo, punto número uno. Sí. Estás emocionado. Punto número dos, están contentos con la comida de Martín Chef. Sí, buenísimo, recién lo decíamos. 54, 10 y 11. Es como un sushi raro. ¿Qué muy sushi? Rico. ¿A dónde es sushi? No, parece, la forma de como del sushi, pero es muy rico. Está muy bueno. En la edición 176 estamos frente a un momento histórico que nunca debe haber ocurrido en la radiofonía argentina. Ah, ¿sí? Todavía no. ¿Qué pasó? Vamos a ver, en un ratito nos van a acompañar para transmitir en vivo por Facebook, ¿puede ser? No, en mi muro personal. ¿Pero qué es lo que está pasando acá, Pablo? No sé qué pasa. Tenemos... ¿Qué es lo que está pasando? Emocionado. Es una cosa impresionante. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá, en La Redonda. Siesteros. Le quiero agradecer puntualmente a Pablo y a través de Martín Paula, que fue quien me proveyó este vino que vamos a abrir. Es un Chateau Montgenot, cosecha 1972. ¿Cómo 72? Sí, señor. Y un año después de que nacimos. Qué emoción. Y cuento un poquito la anécdota. Cuando me lo regalaron, lo primero que pensé fue decirle a Guille para abrirlo en la casa de él o en mi casa. Ah, y después se me ocurrió la idea de abrirlo en vivo acá, en la radio, en Siesteros, en Data del Vino. Qué bueno. Y realmente eso, ver cómo está, porque la verdad que no sabemos en qué condiciones está. ¿Puede ser que sea no tomable? Mira, la persona que me lo regaló y que tiene uno. No, lo tomó. Ah. Y le pareció que estaba en condiciones óptimas para poder antes de abrirlo digerido. Ustedes que son los especialistas y los que saben. Ay, de paso voy a aprender a destapar botellas. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta que nos ayuden a saber si es un vino que se puede tomar o no. Un vino que tiene... A la vista, decís vos. Del año 72. Claro, claro, bueno. 46 años. Casi 50 años que está guardado. 46. Bueno, 46. Pues yo tenía 12 en ese momento. Me decís 50, ya pasé y todavía me falta. Claro. Déjame contar casi que las condiciones en las que estaba guardado este vino eran en un sótano. Bien. Con humedad. De hecho, hubo humedad en ese sótano y acostado. Nunca se... No sabemos desde qué año, pero sí, estaba cuidado. Es un lugar donde hay buenos vinos y estaban cuidados. Sí. Vamos a ver en qué condiciones está. Pero acá, ¿qué es lo más importante? ¿Que esté en un lugar con humedad? Humedad y temperatura permanente. Fría. Más que fría, fresca, siempre la misma, claro, temperatura. La misma, equilibrada. Obviamente no 40 grados. Pero vos me decís, uy, no es fresco, tiene 25, 26 sí, grados. Pero si siempre está esa temperatura y hay buena humedad, el vino lo soporta. Bien. Lo ideal son 12 grados, 11. Está bien. 13. Un sótano, obviamente, exacto, que en líneas generales cumple con estos requisitos. Exactamente. Por eso en la época de nuestros abuelos, en algunos casos de nuestros padres, se hablaba de escanciar el vino. De ahí viene el tema de que el vino hay que tomarlo a temperatura ambiente, porque lo subían de los sótanos. ¿Cómo se llama? ¿Descanciar? Escanciar. Vamos escanciar, a escanciarlo. Entonces lo subían del sótano, sí, al vino y lo dejaban que se bajara, se subiera un poco la temperatura, porque el sótano era muy frío. Ahora no se puede tomar más un vino a temperatura ambiente, porque con 38 grados, un 14 de enero. Claro. ¿Viste? Bueno, el tema es este. ¿Cuál es el tema? Ni me permiten. Lo que, primero que vamos a hacer, está más frío de lo que debería estar. Esto es a propósito, porque nosotros lo vamos a descorchar ahora y lo vamos a tomar sobre el final del programa. Del programa no, perdón, del micro. De nuestro, o sea, sí, media hora, 20 minutos o lo que nos hagan durar ustedes y se aburran. 5 o 6 minutos, sí. No, un poquito más. Cuando uno está ante un vino del año 72, que no es un vino específico de guarda, no es un vino que se haya hecho para que se guarde durante tantos años, tiene que pensar que lo que va a descorchar es más una experiencia que un buen vino, o no se sabe. Está bien. Si el vino está mal, no está rico, lo único que estamos seguros que a nadie le va a hacer mal, porque eso es imposible en el vino, a menos que esté enfermo, pero por lo que se ve tras la botella, el vino no está enfermo, porque si no se debería ver unos honguitos ahí arriba o alguna impureza. En principio, esto es una botella, no es transparente, es las famosas botellas verdes, sí, en principio no se ve eso. Yo lo primero que voy a hacer, pero quería hacerlo ahora para tener las fotos de la botella completa, es romper toda la cápsula, porque ahí vamos a tener una segunda apreciación que tiene que ver, traje un dos tiempos increíble, porque no encontré el mío, me lo dio mi hija, precioso. Mira qué fino. Muy profesional. Es un, bien, un loro. Un loro. Un papagayo. Un papagayo. Sí. Así que lo voy, pero cumple todas las funciones porque está preparado para profesional. Bien. Vamos, esto en general no se rompe el la cápsula. La cápsula se deja, claro, en el descorche. Claro. Entonces yo saco la cápsula ahora, delicadamente, es una cápsula de plomo, como se utilizaba antes. Ahora están prohibidas, ahora son estaño. Claro. ¿Ven? Y está bueno, sacando, digamos, la capucha. Exacto, la cápsula, lo que está arriba, lo que recubre. Uh-huh. El corche está muy mal. Mientras tanto arriba, vamos degustando las exquisiteces de Martín Chef. Es probable que haya habido un poco más de humedad, una inundación o algo por el estilo. Sí, entró en el estado de la botella, ¿podemos encontrar algún rasgo como para saber si está en buen o en mal estado? Este es el primer rasgo. Terminé de sacar la cápsula, sí, y el primer rasgo es muy positivo. Es muy positivo, Martín. Es muy positivo, Sabatarelli. Vamos a tomar, entonces. Es muy positivo. ¿Cuál es ese rasgo positivo? El rasgo positivo tiene un rasgo negativo y un rasgo positivo. Sí. El rasgo negativo es que el corcho es muy corto. Es verdad. Entonces no es un corcho de gran calidad, se presume. Pero el rasgo positivo es que el corcho, aparentemente, señoras y señores, el corcho no está envinado. ¿Qué significa? Que está bien cerrada, el vino lo mantuvo siempre en contacto porque estuvo acostado, si no el corcho se descascararía o ya se vería muy seco. Se ve que no está seco, pero no está envinado. En ningún momento empezó a filtrarse el vino, ni para adentro el agua que entró, ni para afuera el vino. Cuando uno ve que el corcho tiene unas líneas de vino, algunas tiene por acá, les veo, esa era la sombra. Tiene algunas líneas de vino, significa que el vino subió un poquito. Y si está ya envinado, significa bien el color del vino en el corcho. Hasta la mitad estamos bien. Si traspasa la mitad, hay que empezar a ver qué pasa. Y si está envinado hasta arriba, sí. Si uno ve en el corcho ya el color del vino, es una no mala se va a poder señal. Tomar eso. Ah, no se va a poder no, tomar. No, porque al descorcho significa que entró demasiado oxígeno. Mm. Se descorcha y se toma igual. El corcho está... no es parejo abajo. No, pero eso es un son corchos que se usaban así en ese momento. No tiene nada que ver con el estado. ¿Se está transmitiendo en vivo? Es interesantísimo ver que estamos en vivo, sí, estamos en público. Pero no es por el vino. Si tenemos, quiero mandar un saludo. ¿Cómo venimos a Bartarelli? Bueno. El público no es por el vino, es por Martín Chef. Claro. Bueno, Martín Chef, lo que mandó, lo mandó especialmente pensado en lo que vamos a hacer hoy. Bien. ¿Ahora qué vas a hacer, Mario? Abrilo, porque ya estoy nervioso. El corcho, yo soy más nervioso que vos. Yo publiqué ayer. Pero me lo regalaron y encima. ¿En dónde se está transmitiendo en vivo? ¿En Data del Vino? No, en Pablo Amado. En Pablo Amado. Y en La Redonda también, ¿eh? Acá en 100 Norte. No, por las dudas. Sí, acá estamos en vivo. Vamos, que nos quedan 3 minutos, ¿eh? Sí, no, dale. 3 minutos finales. Dale, que es un momento. Vamos. Qué nervioso estoy. No, estoy muy nervioso porque nos olvidamos el colador. Entonces, si se llega a romper el corcho, vamos a ver. No se va a romper. Es muy difícil que no salga. ¿Cómo se llama Monchenot? ¿Cómo se llama? Chateau este? Monchenot, Bodegas López. Este es el estilo de corcho que se utiliza para este 1972. Tipo. Cosecha 72. Javier Paflik me mandó cuando lo publiqué ayer, me dice, lleva el destapador. Explicar a la gente que no te está viendo, que te está escuchando, cómo es. El destapador de las paletitas. Son dos paletitas que entran por el costado del vino, del corcho, sin... Esto, Marisa, no lo hagas hacerle en tu casa. Sin hacerle con el tirabuzón el daño al corcho. Pero... Le aviso a Javier, que seguro nos está escuchando, que, no que está puede. Casi imposible porque está muy pegado. Mm. Yo voy a utilizar un procedimiento que hay muchos sommeliers que no les gusta, pero para mí es lo mejor. Que es intentar, a través del calor, dilatar el corcho. Ay, Guillermo, por favor. Y de esa manera... No, explota no va a explotar. Hacelo bien, querido. Lo que sí puede pasar... Sí. Por eso lo hice enfriar más de la cuenta, porque... Ajá. Eso sí, es, ¿no? Un encendedor, ¿no? He traído un encendedor, un trifásico, lo mostramos. Sí. Esto es para puro. Con el encendedor estás dando calor al corcho. ¿Podés tener vos el teléfono? Se supone que se dilató el corcho. Ahora vamos con esto, que es lo más difícil. A ver. Eso dijo Marisa. Ahí va a destapar. Uy, mira. Está muy nervioso el Turco Amado. Lo veo muy nervioso el Turco Amado. Estoy siguiendo. Sí. Lo veo. Estamos todos está muy flojito ese corcho. Muy tenso, lo veo. Se está yendo para abajo. ¿Vos sabés que sí? Se está yendo para abajo. Ahí va saliendo. Bueno, ustedes están está. Un poquito fuerza. Están frente a un profesional. Está un poco combinado. Vamos, Guillermo. Ahora que un profesional, mirá cómo lo saca. Siempre confiamos en vos, ¿eh? Sale el corcho. 46 años después, está saliendo ese corcho. Ay. Ustedes tienen que pensar qué estaban haciendo en el año 72. Ay, pero algunos estaban en Bolivia todavía, sí, seguramente. Ni en los planes estaba yo. Bueno. No. Yo tenía 12 añitos. Dale, Martino, que hoy te convertís en corcho, ¿eh? Dale, ahí vamos. Está envinado. Muy bien, mirado, pero no totalmente envinado. Sí, pero... La verdad que si me descorcha esto un alumno en estas condiciones, yo le pondría un muy bien 10 sobre esta ley. Sobre todo con ese destapador. No, el destapador cumple, es así, pero cumple todas las funciones de un destapador. Guillermo lo está sacando mientras dice toda esta... No, es, lo que pasa es que estoy utilizando una técnica para que nos... ¡Ah! Salió. Muy bien. Mirá lo que quedó. Impresionante. Yo creo que hay que aplaudirlo, Martino, porque es impresionante. Muy bien. Impresionante. Gran sacador de corcho, Guillermo Martino. Sí, está mirado. Está mostrando, pero no mucho, el corcho. No mucho. Hasta la mitad, un poquito menos. Pensemos que este corcho lleva puesto ahí. Yo había publicado... Ajá. Digamos, este evento. Qué emoción. Que es lo más fuerte que han hecho desde que nació Data del Vino. Nunca en la vida estuve un vivo con tanta gente mirando. Que este corcho, hace 46 años que está en la botella. Sí. El amigo Diego de Cruel, el sommelier de Cruel, encargado, el dueño, sí. Porque los dueños están en España, un fenómeno que estuvo acá haciendo unos tragos, inmediatamente me dice: mirá, ten en cuenta que Monchenot embotella los vinos 10 años después de la cosecha. Lo que significa que no tiene 46 años, tiene 36. Yo le puse alguna duda si en el año 72 ya utilizaba ese procedimiento, y es casi seguro que sí. Si no son 10, son 8 años. Vos no te pudiste comunicar. Bien. No, intenté, pero no queríamos hacer respuesta de López. Queríamos hacer un contacto en con botella, López. Botella 10 años después. Claro, ahora les voy a explicar por qué. Ustedes han hecho... Decantalo. Ah, sí, lo vamos a decantar porque la idea era esa. Primero vamos a hacer todo el proceso. Se nos viene noticias, Guillermo. Bien, le pasa que tenemos que ir con la noticia, Martino. Esto es noticia. A ver, ahí está decantando, ¿eh? Ahí estamos decantando. Sí, ese color es así, el vino. No, este color es porque es un vino así. Uh-huh. Yo les voy a decir ahora, total, el tema... Parece una gaseosa. Yo les voy a decir. A ver. No quiero ser maravilloso. Usted diga, Martino. Lo que es esto. Contra mí lo está todo. ¿Te gustó, Martino? Tiene un aroma muy interesante, muy sorprendente. Siempre estamos pensando en la edad. Uh-huh. Ahí apareció, es tremendo lo que voy a decir, pero una podredumbre muy interesante. De entrada el aroma era más frutado. Uh-huh. ¿Y ahora? Ahí se fue ese... ¿Se fue complicando? No. Se complicó. Para los que no están siguiendo, por favor, no es joda. Y acá viene. No, acá viene. Atención. Acá viene. Me voy a sacar los anteojos. Sé que sí los anteojos, Martino. Lo está probando. Ahí lo probó, Martino. Y lo probó. A ver, Martino. Hace buche. Ahí está. Sí, buchecito. No es buche. Sí, bueno, pero dígale buchecito. Es un buche. Ajá. Como Saikevi, un buche. Está como que no sabemos qué pasa, ¿eh? No sabemos qué pasa porque no tiene expresión la cara de Martino. No. Hace un gesto, papito. No dice nada. Hace algo. Si está arruinado, decirle. Lo está degustando. Qué nervioso estoy. Creo que estamos ante la presencia de un vino que vale 10 lucas. No, Martino, cerralo otra vez. Pará, metele el corcho. Yo lo lamento por el que te lo regaló. Me está jodiendo. Porque lo está escuchando encima. Porque, en realidad... Che, por favor, no tome ninguna decisión apresurada. Bueno, 10 lucas. Quien dice 10 lucas dice 400 pesos. Ah. No, en realidad está muy bueno. Está muy bueno, sí. Vamos a probarlo en un ratito para... Vamos a hacerlo... También piense que hace 36 años que está acá dentro de la botella. Ustedes ven que en las bodegas antiguas están esos grandes barriles de madera. Impresionante. De 25, 30 mil litros. Mm-hmm. Y ahí lo tienen durante 10 años, 20, 30, claro. Y van embotellando. Después lo van rellenando, digamos. Hasta Gustavo Rufo se quiere sumar, ¿eh? Dice muy bien. Rufo, un abrazo, Rufo, ¿eh? Para terminar la transmisión en vivo, vamos a decantar toda la botella, va cambiando de color. Sí. Esto es un poema, diría. Muy bien. Terminamos la transmisión en vivo. Después venimos grabado, ¿eh? En un ratito ya venimos. Esto es en vivo hoy, jueves 23 de febrero. Sí. De la mañana. Muy bien. Impresionante. Bueno, ahí está Martino, espectacular. Muy bien. Muy bien. Yo María Guillermo Martino. Ya seguimos, ¿eh? Seguimos con esto. Seguimos porque tenemos que probarlo todo. Recién empezamos. Ahora hay noticias con Figini. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Bueno, está en el decanter, este cosecha 1972 que trajeron Turco Amado y el amigo Guillermo Martino. Voy a hacer una aclaración porque ya me imagino que algunos de los conocedores van a decir, ¿cómo va a decir 10 lucas un vino? Este vino. El tema es este, tapado puede ser un vino de 4 o 5 mil pesos. ¿Tapado qué quiere decir tapado? Encorchado, ¿cómo está? Claro. Encorchado es un vino de 4 o 5 lucas. Que lo podés encontrar por ahí en Mercado Libre, alguno que tenga guardado. No sé si hay justo 72, pero puede haber una cosecha del año 75, 76, que son vinos como para guardar la botella. Uno no sabe cómo está dentro. Si uno tuviera el diario del lunes y sabe que está en estas condiciones, el vino vale muchísimo más. Claro. De hecho, hay algunos restaurantes donde tenés dos tipos de descorche, con seguro y sin seguro. Con seguro. ¿Cuánto vale este vino? Vamos a poner valores reales, $2,000. Bien, y si está malo, te lo tenés que tomar igual o te llevas la botella a tu casa. Ahora, ¿lo querés con seguro? $6,000. Si está bueno, tenés que pagar $6,000. Si está malo, no lo pagás. No sé si estuvo claro eso. Sí, eso se hace porque uno hasta que no descorcha. Claro, no sabes. Hoy estamos muy avanzados. De hecho, hay vinos que se descorchan y se vuelven a encorchar. Con el paso del tiempo lo descorchan, se prueba y se encorcha nuevamente de la misma manera que la primera vez y se sigue manteniendo. Ahora, este vino, que vos ya lo abriste, ya lo probaste, lo cataste, ¿se puede volver a encorchar? No, esto ya está. Este vino hay que tomarlo. Si no lo tomás, ahora sí empieza un proceso de deterioro. Una vez que toma contacto con el oxígeno, ya está. O sea, ahora... Este, digo. Claro, este vino que está decantado. De la única manera que hubiese podido hacer lo que vos me estás diciendo es o con un aparatito especial que se adiciona al cuello de la botella y entra una jeringa y uno puede servir y probar, o bien descorchándolo, probándolo y volviéndolo a encorchar en determinadas condiciones. Y con un gas... Bueno, tenemos a alguien en el teléfono, me está pidiendo... Está en el decanter igual, y en un ratito comenzamos a probarlo. Bien. ¿Cosecha me dijiste? 1972. Qué barbaridad esto. Bueno, le voy a saludar a Aldo Graziani, que es sommelier y empresario gastronómico, y está en línea para charlar con nosotros. Va a estar el próximo lunes por aquí. Aldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ah, no. Vamos a tener que recuperarlo. Vamos a tener que volver a hacer la llamada. Para ver si podemos recuperar la señal con Aldo, justamente para charlar con él. Esta botella, no, cualquiera de los dos, Pablo, Guille. Sí, sí. En su momento, ¿era un vino caro? Sí. Siempre el Montgenó es el vino de Susana Jiménez. No tiene nada que ver. Se puede hacer una comparación. Podría tomar vinos mucho más caros, Susana Jiménez, pero es un vino que no era de mesa. Son de los primeros vinos finos. Bueno, eso es lo que hablábamos fuera de aire antes de comenzar el programa, que yo te comentaba justamente lo que pregunta Martín. Que en esa época, este vino, junto con el Chateau Vieux, que después salió un poquito después, y otros más, eran vinos caros. No había tanta variedad como hay ahora, pero sí, era un vino caro en esa época. Y eso influye en, como todo, digo, un vino bueno puede permanecer más años que un vino, no digo un vino de... Hoy de 70 pesos, de 60 pesos. Digo, un vino de 150 pesos. La perdurabilidad del vino está directamente relacionada con la madera y con... No me va a salir ahora la palabra porque hoy estoy trabado con esto. Juro que estoy trabado con esto. Con lo concentrado, ya me va a salir, de... que se utilizó. Cuanto menor cantidad de uva se utiliza para hacer un vino, mejor es el vino. Porque, y también con el lugar. Y con el lugar, con el terroir. Pero hay que armarlo el vino. El enólogo dice, este es un vino para guarda, este es un vino para tomar. No tiene madera, es un vino joven, no tiene nada de madera, tomarlo en 3 años. Estamos con bueno, ya vamos a probar. Este Montgenó 1972 la cosecha. Además, a mí ahora no me pregunten más porque estamos ante uno de los mejores sommeliers de la Argentina que está en línea. Así que cualquier cosa le preguntan a él. Aldo Graziani, que está en línea, sommelier y empresario gastronómico, y está en línea para charlar. Aldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están, muchachos? Buenas tardes a todos los amigos de La Plata. Bueno, vas a andar por acá, ¿no? El próximo lunes. El lunes voy a estar ahí en el Salón Troya, junto con muchos de los pequeños productores y medianos productores de nuestra distribuidora, Algarace Aldo. Va a ser un muy lindo evento, va a haber más de 150 etiquetas para probar, la oportunidad de probar con de la mano de las personas que hacen los vinos ahí mismo. Va a estar Matías Riccitelli, va a estar la gente de la bodega Alejandro Tejanovic, va a haber mucha gente interesante, y bueno, yo voy a estar dando una charla también el lunes en Aldo. Lo perdí. A ver. Hola. Ahí está. Ahí estamos, ¿eh? Dale. Sí. No, quería saber tu opinión. Nosotros acá estábamos, como decía Hernán, abriendo y descorchando un Chateau Montgenó del año 1972. Ahora en este momento está decantado. Quería saber si vos tuviste la chance o la posibilidad de hacer lo mismo con alguna otra añada y o alguna otra bodega. Mira, tuve, por suerte, cuando uno está en esta profesión, cuando hay oportunidades de probar vinos viejos, uno trata de estar siempre, ¿viste? Sí. Y son experiencias muy enriquecedoras porque, si te pones a pensar, hace 30, 40 años, los vinos no se hacían pensando en 30, 40 años para adelante. Exacto. ¿Viste? Se hacían pensando en los próximos, para tomarlo, en los próximos 3, 4, 5 años, y sin embargo... Hoy podés encontrarte con cosas que están espectaculares, que no fueron pensadas para tal. Y lo mismo con los vinos blancos. Hoy en día podés tomar vinos blancos que tienen 10, 15, 20 años y que están fantásticos y que evolucionaron muy bien. Claro. En este caso está bárbaro. Aldo Guillermo Martino te habla. En este caso... ¿cómo, perdón? No lo dudo, no lo dudo. Ah. Porque no tiene una consistencia año a año, ¿viste? Hoy en día Montgenot te saca vinos de 15 años que son, como dice un amigo mío, es un infanticidio abrirlos, hay que esperarlo más todavía. Y sí, la verdad que sí, pero bueno, hoy estamos todos vivos acá, entonces hay que aprovechar el momento, porque a veces por esperar sin tener la posibilidad, en la página de Pablo está el descorche y vas a ver las condiciones del corcho, todo fue extraordinario. La verdad que fue una experiencia inusitada, porque bueno, uno nunca sabe lo que se va a encontrar adentro, además. Ese tipo de vinos es como encontrarte con una persona mayor sabia, ¿viste? Cuando te encontrás con alguien de edad de avanzada, pero que tiene como paz, que tiene sapiencia, que tiene sabiduría y que aprendés mucho. Bueno, ese tipo de vinos es para tomarlos así, ¿no? Se aprende mucho tomando esos vinos. Es verdad, es verdad. Aldo, volviendo al tema de la feria del lunes, ¿cuántas bodegas van a estar presentes? Mira, proyectos son más o menos unos 15, uh-huh. entre todas las bodegas que van. Productores van, para, como te dije, bueno, va Matías Richitelli a presentar todas sus líneas, desde los vinos que hace en la Patagonia hasta los vinos que hace en el Valle de Uco y en las compuertas en Luján. Después van a estar el propietario de 2 kilómetros, Enrique Sack, presentando 2 kilómetros y rompecabezas. Sí, sí. Va a estar el enólogo de Corazón del Sol, va a estar... Lurton manda un segundo enólogo, un francés. Va a estar la gente de Revancha con sus vinos. Va a estar Adrián Río presentando su proyecto Altamira y la Consulta. La familia Goldberg, que tiene Finca Alegriega, de Altamira también. Sí. Ahí nosotros tenemos, en la distribuidora tenemos muchísimos pequeños proyectos de Altamira. Uh-huh. Para que te des una idea, Altamira tiene su propio ente, que es Pipa. Sí. Pequeños productores de paraje Altamira. Sí, sí, sí, sí. Y la mitad de los productores de pipa los tenemos nosotros en nuestro portafolio. Así que es muy interesante para probar prácticamente una región también. Claro. Aparte es una región donde los vinos que se elaboran ahí son realmente espectaculares. Y hoy en día Altamira y Baltasarí son las dos... yo las llamaría denominaciones de origen o subregiones de las cuales más se está hablando en el mundo, ¿no? Sí. Cuando se habla de vino argentino. Sí, sí. Y en Argentina es donde todos quieren estar y donde salen de los mejores caldos, salen de ahí. Fíjate que en Altamira los que no tienen finca compran uva porque quieren tener su vino de Altamira. Pasa lo mismo. Uh-huh. Contanos un poco de lo que es la feria de vinos del garage de Aldo, en realidad, tu garage. Sí. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Que la gente pueda acercarse a un lugar en el cual pueda probar todos los vinos que tenemos en la distribuidora, o casi todos, si hay alguno que se puede probar es porque no hay stock o hay muy poco, pero se van a poder probar todos los vinos en un ambiente en el cual pueden conocer a los productores, a las personas que los elaboran. Pueden charlar con él. Una cosa es probar un vino en una feria que te lo sirva, y otra cosa es que te lo sirva el que lo hace, ¿no? Claro, obvio. Cuando te lo sirve el que lo hace, tiene muchas más cosas para contarte y tenés muchas más cosas para preguntarle, ¿viste? Entonces, es una linda oportunidad para que la gente inquieta pueda ir y realmente sacarle el jugo a la experiencia, porque no hay nada más lindo que preguntar y que del otro lado esté la persona correcta para responder, ¿no? Y en el mundo del vino vos sabés que los productores les gusta mucho contar lo que hacen y ponen mucha pasión en eso, entonces no vas a tener secretos. Entonces es un lindo momento para probar un montón de vinos, llevarte un cuadernito, un avirome, hacer un recorrido tranquilo, con tiempo, porque son muchos vinos, escupir, uh-huh. Y guardarte los 5 que más te gusten para tomarlos al final. Aldo, vos cumplís todos, no sé si todos, pero has cumplido un montón de sueños, como el de tener, esta feria, poder tener a los creadores de los vinos, que para nosotros los sommeliers es muy importante ese contacto, y vos además sos amigo de ellos. Tenés tus restaurantes, como el caso de Montecristo, que es una belleza, que es el lugar para tomar vinos también. Tenés escritas las guías de los vinos. Creo que vas por la segunda, si no me equivoco. Vos me lo dirás ahora. Estamos desde la tercera en este momento, estamos catando todas las mañanas para la tercera edición. La tercera edición. Pero, ¿qué sueño querés ahora cumplir? ¿Qué te está faltando? Te supongo que nos faltan muchos sueños, pero ¿cuál es el que tenés ahora en puerta? No, a mí me motivan dos cosas, básicamente. Hacer cosas buenas, me motiva hacer cosas que realmente no, que en las cuales realmente me sienta con siento que pueden marcar, que tienen calidad, que son cosas que tangibles, que la gente las pueda disfrutar. Para mí no hay nada más lindo que entrar a un restaurante y ver a la gente disfrutando. O sea, eso es el sueño para mí. No tanto hacer el restaurante, sino ver que la gente lo disfruta. Mirá, Aldo, yo entrar a Aldo's o a Montecristo y encontrarme a Roberto de la Mota reunidos con un montón de gente y hablando de sus vinos, me produce una gran emoción. No me quiero imaginar lo que te debe producir a vos. Así que aplaudo eso y me parece importante contarlo también, porque por ahí uno escucha sin el conocimiento de que estamos frente a una de las personas más importantes en la industria del vino que tenemos en Argentina. Aldo, el próximo lunes entonces, allí en 50 entre 11 y 12, en Salón Troya Multiespacio. Te agradecemos por la charla, ahí el lunes nos vemos. Lo que necesiten, muchísimas gracias por el llamado. Chicos, buen fin de semana para todos y los vemos el lunes en Salón Troya. Un abrazo. Aldo Graciani, sommelier y empresario gastronómico, el próximo lunes allí en Salón Troya, 50 entre 11 y 12. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression. I only have one to make. Qué ricas empanadas nos trajo Néstor Pampa, nos trajo sus empanadas, son buenísimas. Un grande, un amigo aparte. Un amigo, sí, exactamente. Siempre está prendido con nosotros, escuchándonos. Gracias por las empanadas, buenísimas son. Espectaculares, sí, impresionantes. Bueno, del decanter a la copa ya. Ya se le asignó el que te A mí me gustó, me encantó el vino. Otra cosa, A mí me encantó, no sé. Otra cosa después. Claro, nosotros lo probamos apenas lo antes del decanter. Guillermo, y ahora después del decanter. No, voy a decir una animalada. No, nada. Es más animal. Vino. Claro. Es más vino. Sí, ciertamente. Dame más vino. Esto va a pasar por un montón de estados. Si lo dejamos un rato más, va a ser otra cosa. Creo que como el guiso. ¿Viste? Esto que empieza el guiso a subir. Si lo dejás. Más o menos. Claro. Esto sube, pero hay que tener cuidado cuando uno decanta un vino, que puede necesitar 2 horas de decanter. No es este caso. Pero este vino va a seguir subiendo, va a ir cambiando y va a llegar un momento que va a tener una mesetita corta por el tipo de vino que es. Y después se cae a pedazo y ya no lo puedes tomar. Lo podés tomar, no te va a hacer nada, pero si ahí le vamos a sentir todo lo que no le sentimos ahora. Si lo dejas para mañana, este vino ya no se puede tomar. Este puntualmente no significa, no lo sé. No, está bien. No le siento a Brett, pregunten qué. Por eso que dijiste recién, nos tomamos todo ahora. Hay que tomarlo ahora, y sí. ¿Qué es Brett? No se le siente, es muy característico de los vinos viejos sentirle el gusto al corcho. Tiene gusto al corcho esto, o está como oxidado, pero no, está esto para una bife chorizo. Las empanadas de o las empanadas de mismas de Néstor, sí. Que no las probé, las voy a probar ahora, pero las conozco y de sobra. No, son buenísimas. Ideal. Mucho. Buenísimo. Y está para esto, quiero decir, es un vino increíble, la verdad es un vino increíble. Fenomenal está este vino. Yo le agradezco a Pablo. No puedo recomendar nada porque yo venía con un target para bien popular para este fin de semana, pero después de esto, las recomendaciones me parece que quedan para otro lado. Digamos, a mí me encantó el vino todo. Para ustedes es como que nosotros hayamos visto un Brasil, Argentina sí. 4, Brasil 3, por ejemplo. Claro. Para mí, para él no, porque él es tan fanático de una cosa como de la otra, pero sí. Pero sí, es un momento. Yo también entiendo que muchos digan, está más o menos el vino, ¿sí? Un vinito más. Yo lo entiendo. Exactamente. Pero nosotros que venimos de tomar todo lo que se te puede ocurrir. Claro. Porque tenemos, por eso te lo pregunto. Parafraseando algo que dijo recién Aldo, que en realidad es una frase de una amiga que es Paz Levinson, una conocida que es Paz Levinson, una grosa en el mundo del vino, que dice: cuánto foie gras, cuánto. ¿Cuánto foie gras tengo que comer para llevar un plato de lenteja a casa? Porque en realidad los que nos abren las puertas a cosas que yo por el mi nivel económico, si querés, sería imposible. Las tengo la posibilidad de llegar porque estoy en este mundo y porque tengo que servirlo, porque estoy en algún evento. Sí, claro. Entonces uno ha probado de todo. Y tomar un vino del año... Nosotros hicimos en Catarte, cocina privada. Catarte. Catarte. Ahí donde no nos invitás. Tenemos que hacer los 170. Sí, pero ahora vamos a hablar la semana que viene. Bueno, otro día lo cuento. Catarte lo cuento otro día. No queremos. Hicimos vinos del historias del vino, porque yo había conseguido un vino del año 80, 82 creo. Y entonces hicimos varios vinos viejos, hicimos del 82 hasta la actualidad. Y la verdad que fue una experiencia bárbara. Pero ya hablar del año 70 ya es otra cosa, es otro tipo de vinificación. Obvio. Y que sea un Montgenot, lo acaba de decir Aldo, es la sabiduría del vino. El Montgenot. El Montgenot López, si querés. No es lo que nosotros hoy como sommelier quizás conocemos y recomendábamos. Che, López uno, que la bodega que conocemos López, todos. Claro, sí, sí, famoso, sí, vino López. Pero el Montgenot siempre fue su vino de alta gama y ha quedado en la historia. Y esto demuestra lo importante que fue ese vino, porque está bárbaro. Sí. Está increíble. La verdad que sí. Bueno, impresionante. Espectacular. Hoy no recomienda nada, Mago, porque lo que tenés que recomendar es este vino que no va a haber porque lo vamos a tomar. Claro, exactamente, sí. Qué rico está, ¿eh? Y la verdad me pone muy contento haberlo transmitido en vivo y en directo. ¡Aquí en La Redonda! Sí, aquí lo mostré en vivo y en directo. Si no está grabado esto, ¿eh? No está grabado. Muy bien. Lo pueden volver a mirar. Alguien lo puede descorchar y cualquier vino, pero una cosecha de 1972 no es cosa de todos los días. Bueno, data del vino, aquí en Siesteros. Aguante el vino y el folclore, dice... de Siestero, dice Vasco, a quien le mandamos un abrazo. ¿Cómo se descorcha entonces una botella con muchos años de guarda? No escuché completo lo del encendedor y el corcho. No te vamos a explicar todo otra vez, disculpame. Que entre a mi pero no, que lo que pasa es que hoy Marcelo me hizo una pregunta que tampoco le respondí. Ahora hace otra que tampoco le respondo. Pero y al final yo tengo una mala onda infernal. Está toda la grabación en directo, quedó en la página de Pablo Amado. Sí. O en la de Guille Martino y pronto en la de Data del Vino. Y en la de La Redonda. Así lo pueden ver ahí. Lo vemos ahí, Marce. Te mando un abrazo, es re simpático, yo igual, aunque no responda ahora. Van a terminar en dos, dice el 9541. No, de ninguna manera, esto es otra cosa. No, dejen de chupar y hagan el programa, dice. No. Lo que debe pegar ese vino, por Dios. Año 72, dice el 5865. Con esas empanadas ni te cuento. ¿Te gustó, Néstor? A ver que Néstor también lo probó. ¿Te gustó, Néstor, o no? El vino. Vení acá al micrófono. Acá tenemos un especialista, Néstor. ¿Qué le sentiste al vino? Esa es la pregunta de Martino siempre. Yo le siento que es vino, qué sé yo. Yo le siento vino. ¿Vos qué le sentiste? Le siento fruta. Parece un vino. Tiene toda la tipicidad de un vino joven. Más cerca del micrófono. Toda la tipicidad de un vino joven. Salvo, bueno, salvando el color, pero está... Claro, el color por ahí, viste. Claro, sí. Sí. El color, por ahí vos lo mirás y decís, epa, ¿qué pasó ahí? Pero va cambiando el color. Al principio era... Con el correr de los minutos. Martín, ya te mamaste. Está igual. No, va cambiando. No, tiene razón. Es así. Es muy rico, chicos. Bueno, gracias, Néstor, por las empanadas. Gracias a Martín Chef por todo lo que mandó. Muchísimas gracias. ¿Y a quién te dio el vino, Amado? Martín Paula, el ruso, un amigo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para él. Le pedí otro después, si quieres. Sí, sí. De las 10 lucas que habla de vino no le vamos a dar, pero... Se muere, si sale. Pero un abrazo, sí. Sí, el abrazo sí, le damos, sí. Gracias, Turco. Por favor, el 176 lo festejamos la semana que viene. Allá sí, exactamente, sí. Gracias, querido Martino. No, gracias a ustedes por dejarme compartir tan grato momento. casi las 4 y media, no, casi las 3 y media. En realidad pasa vistas a las 3 y media de la tarde, aquí en Siesteros y en el 100.3.